Domingo primero de julio, sexto domingo después de Pentecostés. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. Marcos 5, versículo 19. La historia bíblica, en sus versículos anteriores, del 1 al 20, nos cuenta el caso de una persona endemoniada, lo que hoy podríamos decir con problemas mentales. Dice el texto que la persona estuvo influenciada por espíritus inmundos. El texto cita que Jesús lo cura mostrando su autoridad sobre el mundo sobrenatural que le afectaba a aquella persona. Al sanarlo, Jesús lo envía a los suyos y le dice: cuéntale todo lo que el Señor te ha hecho y cómo el Señor ha tenido compasión de ti. Compasión viene de la palabra tener lástima, sentir el dolor y la tristeza de los demás. En un mundo en que la mayoría de las personas corre tratando de hacer lo que puede para vivir y sobrevivir, el tener compasión se torna algo extraño en nuestros días. Al contrario, cuando vemos a personas con problemas mentales o espirituales, el instinto es el de alejarnos lo máximo posible. Dios tuvo compasión de esta persona que la sociedad rechazaba. Él desea que volvamos a cultivar en nuestro ser ese sentimiento de compasión, de ponernos al lado del que sufre por diferentes causas. Tenemos la capacidad de escucharlo, de ponernos a su lado, de tratar de entenderlo como ser humano, hijo e hija de Dios. Jesús nos exhorta en Mateo 25, versículo 39, les aseguro que todo lo que hicieran por uno de estos hermanos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Una reflexión de Arturo Heil para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.